Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. Seguimos en el Bicho Reactor, entramos en el último bloque. Está sonando la banda del mes, la que va a ser banda del mes durante el mayo. Satélites se llaman. Tienen su primer disco En Tu Propia Ley. La banda está conformada por Ezequiel Levington en guitarra y voz, Germán Simkovic en guitarra y coros, Federico Scorzo en batería y Marco Cancian en bajo. Si quieren encontrarlo en Facebook, Satélites Oficial. En YouTube lo mismo, tienen Bandcamp, satélites.bandcamp.com. Así que una banda interesante, de a poquito la vamos a ir descubriendo y probablemente algún martes estén acá con nosotros. Vamos a escuchar su primer disco, En Tu Propia Ley, el tema Fantasmas. Satélites, banda del mes durante mayo en el Bicho Reactor. Yeah. ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. En el Bicho Reactor está sonando New Consumer de los Super Furry Animals de su disco Hey Venus del año 2007. Los Super Furry Animals vuelven a editar nuevo material después de su disco anterior, que fue el 2009. El tema se llama Bing Bong, se va a escuchar por primera vez en el primer partido que juegue el seleccionado de Gales en la Eurocopa. Creo que esto va a ser el 13 de mayo, parece. No estoy seguro de la fecha, pero es por ahí. Que no va a ser el himno de la selección galesa, porque eso lo grabó Manchester Preachers. Pero ahí se va a escuchar lo nuevo de los Super Furry Animals. Y hay nuevas ediciones también. Por ejemplo, los Chicken Food, la super banda compuesta por los dos ex Van Halen, Sammy Hagar y Michael Anthony, junto a Jules Satriani y el actual baterista Kenny Aronoff, sacan un nuevo simple, Before I Die. Van a sacarlo durante este año, todavía no hay fecha cierta, pero tiene unos shows que van a tocar en el 7 y 8 de mayo. Hace 6 años que no hacían un show entero, ¿no? Un show de ellos entero, habían hecho algunas apariciones. Otro que edita nuevo material es el ex guitarrista de los Black Crowes, el hermano, uno de los dos hermanos Robinson, Rick Robinson. El 24 de junio se edita su nuevo disco solista Flux. Los Red Hot Chili Peppers este jueves, el 5 de mayo, el día de tu cumpleaños, Juan. Para celebrar tu cumpleaños se va a escuchar lo nuevo de los Red Hot Chili Peppers, nuevo disco que fue mezclado por Nigel Godrich y producido por Danger Mouse. Y hablando de Nigel Godrich, hoy se conoció el nuevo tema de Radiohead, que hicieron una nueva movida de marketing en las redes sociales de internet, muy interesante. Y quienes habían comprado antes por internet algún disco de ellos o en alguna de estas movidas, desapareció el fin de semana así de la nada un folleto por abajo de la puerta con parte de algunas letras, algo medio así, un acertijo. Y hoy se dio, bueno, desaparecieron de todas las redes sociales el fin de semana. Y hoy se conoció el nuevo tema, se llama Burn the Witch, y lo escuchamos acá en el Bicho de Reactor, lo nuevo de Radiohead. millones de globulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya. Cerrando este programa 589 del Bicho Reactor, nos propusimos cerrar todos los programas de mayo con himnos generacionales. Es medio, puede que suena medio trillado, pero todo surgió a partir del show que vi de Noel Gallagher en el Lollapalooza, y cuando, que no fue con el que cerró, pero cuando tocó Don't Look Back in Anger, me sorprendió mucho que toda la letra, durante toda la canción, y dejó que suceda. La cantó el público, cantó la letra entera el público. Y ahí me di cuenta que el tipo, digamos, y él medio lo jugó con eso. Es uno de los que logró componer un himno generacional real. Lo que estamos escuchando, Nirvana, ¿no? Con Smells Like Teen Spirit, otro caso de esos. Que se transforma un poco de eso. Y vamos a repasar durante los martes de mayo Esos himnos generacionales incuestionables y demoledores. Precisamente, con lo que nos vamos a ir es con el tema de Noel Gallagher, que fue el disparador de esta idea. Antes que nada, nosotros durante la semana nos podemos contactar por mail al bichorectorradio@gmail.com. Estamos, bueno, en el blog del programa ya está subida la agenda. Mañana subimos los audios del programa y actualizaremos las noticias, que es elbichoreactor07.blogspot.com. También estamos en Twitter, el_bichoreactor. El Instagram es elbichoreactorradio, ¿verdad? Ahí estamos moviendo de a poquito esa nueva red social, que dentro de todo esto que dije al principio, nosotros de todas maneras estamos inmersos en lo que es las conectividades, las conexiones, los contactos del hoy en día. Termino el programa un poco mejor de lo que lo pensé. No, tampoco quería sonar medio así bajón, ¿no? Como un depresivo. Creo que me deprimí realmente. Pocas veces creo haberme dado cuenta que me había deprimido en mi vida. Pero ayer fue uno de esos. Pero sí, lo voy a confesar, usé catarsis en el programa. O ponemos el principio como para poder salir un poco de ese estado. Bueno, ahora sí. Uy, cerré justo lo que no quería cerrar. A veces pasa. Pero bueno, lo logré. Bueno, ahora sí, nos vamos a ir con el gran himno de Noel Gallagher, compuesto por Noel Gallagher, cantado por él, editado en el segundo disco de estudio de Oasis, What's the Story, Morning Glory. se editó el 5 de octubre de 1995 y este yo comprobé y yo lo defiendo a muerte que es un himno generacional. Don't Look Back in Anger. Nosotros nos encontramos el martes que viene. Quédense en FM La Tribu y hoy nos vemos. Hasta dentro de una semana. Chau. El bicho reactor.